Quieto, no se resista. Acompáñenos. Hamburgo solo ida. Y entonces, ¿qué es ese olor a quemado? Son los vagabundos, los marginados. Las ideas y el hambre prenden fuego a los mercados. De la canción Compro Todo, del Rancore, del álbum Las Raíces y las Alas. Es un olor acre a quemado, aquel que se huele la mañana en Hamburgo. Brotes dispersos en la ciudad, columnas de humo negro. Los vagabundos y los marginados invaden las calles. Pero no son los mercados los que arden y en llamas. El sistema financiero ha resultado ser inmune a las crisis que él mismo ha creado. Se ha alimentado del colapso de algunos de los aparatos obsoletos y se ha alimentado del hambre, de la desesperación, de la precariedad en que ha caído parte siempre más grande de la población mundial. Este sistema resucitó sobre las ruinas de la guerra y sobre el drama de las migraciones forzadas. Del hambre y la progresiva marginación de grupos siempre más amplios de la sociedad, el sistema neoliberal hizo dinero. Ha puesto el capital a su propia crisis y la desesperación que de ella se traduce en la vida real. Los escenarios revolucionarios del Social Forum, que a finales de los años 90 prefiguraban un capitalismo en crisis que podrían ser desmontado y sustituido de un sistema ético, justo, respetuoso del medio ambiente y de la dignidad de los seres humanos. Está en los fragmentos de vidrio que yo piso en esta ciudad en llamas. Es el tiempo de la revuelta ahora, que no tiene fronteras, ni generales, ni estandartes para seguir, sino nada más el negro del humo que se eleva a su paso. Hombres y mujeres invaden las calles. En esa piedra lanzada contra la policía está toda la dignidad de un cuerpo, un ser pensante y deseoso que quiere afirmar su existencia en una realidad distópica, precaria. Una realidad en la que, si naces del lado equivocado, estás condenado a la indiferencia magmática, a la fatiga, a la marginación. Seattle fue la mecha. Hamburgo es el fuego que arde, enloqueciendo y irascible, pero dependiendo de cómo mires, estas llamas están, son el calor cuentón, determinado y digno, una danza ebria en los escenarios devastadores del neocapitalismo. Jueves 6 de julio, bienvenido al infierno, comienza el contracumbre de la plaza. La manifestación comienza a las 7 de la tarde, con varios bloques que toman posición, eslogan, pancartas y las intervenciones de la furgoneta. A la cabeza de la marcha se llenan las filas del bloque negro. La policía impide la marcha manteniendo a los manifestantes atrapados aproximadamente una hora. Querían ver nuestros rostros. En Alemania, taparse la cara está prohibido. Los cordones de la fuerza del orden toman posición al lado del bloque negro. El objetivo es, como de costumbre, romper la marcha para detener a quien está cubierto. Avanza la carga acompañada de hidrantes, a la cual se le responde tirando botellas y piedras. La única manera de escapar era un camino a lo largo del río y un puente peatonal, demasiado pequeño para todas las personas. Los enfrentamientos continúan, tanto al dique como en la calle ocupada de la marcha. Por un momento parece que la policía ha podido dispersar la multitud, cuando otros y otras lanzamiento de botella recuperan terreno y la manifestante regresan a su camino. El cordón de la policía retrocede juntos a los hidrantes. La multitud logra volver a ocupar la calle y la manifestación comienza a punta de corros. Todo Hamburgo odia a la policía. Después de algunos metros, la policía bloquea el corteo y solo la negociación logra desatar la situación, permitiendo la continuación de la manifestación al estilo de una street parade, con música y carros. Los manifestantes continúan por todo el puerto, pero tan pronto se encuentra en la ciudad, en el distrito de San Poli. La policía se dispersa en un intento de atenuar la situación. Pero esta noche San Poli estará lleno de barricadas y las piedras volarán. Bienvenidos a nuestro infierno. ¡Quieto todo el mundo! ¿Qué diablos pasa aquí? ¿Quién empezó todo esto? Viernes 7 de julio. Hamburgo está en llamas y grita su rabia. Día de lucha y acción directa contra los señores del G20 y todos sus cómplices, contra el sistema capitalista que aflige a los pueblos, crea profundas injusticias y desigualdades, destruye el planeta y su naturaleza. Las protestas comienzan temprano por la mañana. La determinación de las miles de personas que vienen de todo el mundo para decir no al G20 es inmediatamente evidente. A lo largo del camino de una procesión desde el distrito de Altona en dirección del puerto, un almacén de IKEA fue quemado, mientras que ya en la noche un concesionario Porsche había sido quemado. Mientras tanto, cinco grupos diferentes, cada uno marcado por su color, se mueven aparte alrededor de la zona roja, creando bloqueos temporales en las calles. Los bloqueos continúan hasta altas horas de la mañana, haciendo posible intruirse y frenando la llegada de los delegados de G20 el primer día de la cumbre. A las 3 de la tarde, miles de personas se reúnen frente al estadio Santipoli y una marcha no autorizada empieza en la avenida frente al puerto. Las unidades de protección intentan inmediatamente rechazar a los manifestantes que responden arrojando piedras y botellas hasta que se dispersan por el uso masivo de hidrantes de la policía. A las 8 de la noche empieza una nueva marcha ilegal en la zona del estadio. Mientras que en el barrio del Santipoli la tensión entre la policía y los manifestantes está aumentando. Otros lanzamientos de piedras y botella a las que la policía responde con otras cargas y chorros del agua. El bloque negro está respaldando por muchos otros manifestantes y residentes del barrio, todos unidos gritando fuera a la policía. Se improvisan barricadas en llamas para cubrir el retiro estratégico del bloque. Una línea de policía en una calle lateral es rechazada por miles de personas y por un fuerte lanzamiento de piedra. Será el último intento de la policía para detener los disturbios. Los manifestantes tomaron posesión de la calle donde está el Roteflora. Los cajeros automáticos han sido destruidos, al igual que las ventanas de un supermercado y la expropiación proletaria redistribuye alimentos y productos. Al fuego de las barricadas se agregan los coloridos fuegos artificiales. Hay fiesta por haber ganado una batalla, demostrando la fuerza de la determinación de los que luchan desde abajo por un mundo diferente. De las barricadas ardiendo, el humo denso y negro que eleva arriba en el cielo, donde la luna llena está brillando. Un mundo sin fronteras. El sábado, el evento Sin Fronteras contó con la participación de 80.000 personas. La marcha se abrió con el bloque kurdo y enseguida el bloque revolucionario anticapitalista. Una demostración que estaba sucediendo pacíficamente, terminando con un concierto cerca del estadio Santipoli. Una gran participación y un significante componente migrante. Una vez más hubo provocaciones y pequeñas reacciones policiales violentas ante personas que intentaban normalmente ir de un lado a otro de la plaza, bloqueadas por cuerpos policiales. En la tarde, algunos compañeros y compañeras nos informan de la casa italianos, franceses y suizos. Muchos son detenidos y traídos al Ghesa, un centro de detención especial hecho para detener los y las manifestantes. Tenemos muy poco tiempo para llegar a la arena. No desesperen, pronto sabrán de mí. Reporte final. El enorme apparato policiaco represivo desplegado para proteger el sulmic degli eventi falló, con la intención de disuadir a los manifestantes y descender en la plaza y tener bajo control la ciudad de Hamburgo, donde las protestas han crecido por 3 días sin parar, causando fuertes obstáculos e inconvenientes a la realización de la cumbre. Las acciones realizadas y los bloques en torno a la zona roca en el día de viernes son un ejemplo de ello. La apuesta de un movimiento caracterizado por una determinación enorme que por un segundo habrá hecho seguramente sentir a los poderosos del mundo acosados por una oleada de pobres enfurecidos. Una precariedad social movida por una ira de una vida sin perspectivas y de un fuerte sentimiento de liberación deseada. La militarización de los barrios en torno a la zona roca con 20.000 agentes de policía equipados, entre ellos departamentos de las fuerzas especiales antiterroristas mandados en refuerzo en el segundo día de la cumbre, el uso de vehículos blindados y enormes camionetas con las hidrantes y helicópteros permanentemente en vuelo, no han podido frenar la determinación de las miles de personas que han venido de todo el mundo para decir no al G20 y a este mundo basado en el gobierno del capitalismo y de las finanzas globales. La participación en estos días ha visto una fuerte componente joven que llegó a Hamburgo desde toda Europa. nuevas generaciones que han mostrado desde el principio el deseo de practicar la acción directa, mostrando otra vez un punto fundamental que está inundando el siglo de lucha de nuestra época, la anulación de cada compromiso y mediación contra quien oprime cada día de nuestras vidas. Fuerte componente de una precariedad migrante, obligada a pagar la crisis dos veces, primero en su país de origen y después en el país o huéspedes, donde todos los sueños y la esperanza de una vida digna desaparecen rápidamente, para dar espacio a una explotación desenfrentada y a la triste condición social de los últimos en los últimos. Representa así un motor para no subestimar, un motor que agita a los países huéspedes y una fuerte oposición a las actuales deviaciones reaccionarias. Desde que la policía decidió dispersar el bloque a la cabeza del cortejo Welcome to Hell, el jueves 6 de julio, barricadas, marchas salvajes y enfrentamientos entre agentes y manifestantes se han dispersado en diversos barrios. La policía perdió el control de una parte de la ciudad hecha ingobernable por las protestas y por los enfrentamientos que han visto una participación de masa, al lado de grupos organizados, incontables manifestantes y habitantes de Hamburgo que apoyaron los grupos más radicales, apoyando y reivindicando las prácticas más radicales de la lucha. La represalia de la policía alemana por haber flagramente fallido en el intento de bloquear las justas protestas del Noge 20 se ha manifestado a través de las muchas paradas y detenciones que parecen como un torpe intento de recuperar ex post el fracaso de la gestión de seguridad de la cumbre. Tengo que estar en la arena dentro de media hora. Yo le aconsejaría que se quedara aquí hasta mi regreso. Su vida corre peligro. Durante la cumbre del G20 ha sido aproximadamente 300 los detenidos arbitrariamente, los manifestantes detenidos por un largo tiempo en el GESA, el centro de detención creado ad hoc para este evento de Hamburgo-Harburg. Las declaraciones de los detenidos cuentan de las humillaciones sufridas, poca comida, sin mantas ni colchones para dormir, ni posibilidades de ir al baño, de las dificultades de comunicar con el exterior y en el conocer cuáles acusaciones se imputaran, mientras los abogados del grupo legal denuncian las dificultades para acceder al GESA, para tener contacto directo con los detenidos y la ausencia de pruebas contra quienes han sido detenidos. Cuerpo inseguro. En el día del sábado 8 de julio empezó una persecución dirigida en particular a los manifestantes extranjeros, sobre todo italianos, franceses, españoles y griegos. Aproximadamente 56 activistas italianos han sido detenidos durante las acciones de la policía. Los días siguientes a las protestas de sábado, identificados y detenidos solo porque son extranjeros. 50 de ellos ya se han liberado por la ausencia de pruebas concretas, pero con órdenes de alejarse de la ciudad de Hamburgo. Estamos en el comienzo de un nuevo ciclo de luchas. No sabemos una vez más si ganará represión o nuevos entusiasmos o la rebelión. Definitivamente los días de Hamburgo serán para muchos de nosotros, para quien han estado o no en Génova, una experiencia que ha marcado nuestras vidas. Momentos que han visto los distritos de Hamburgo unirse espontáneamente a los enfrentamientos y a ayudar a incendiar la ciudad y sus símbolos del capital. Seguramente la acción represiva en los campamentos por parte de la policía ha limitado y prohibido el libre encuentro y confrontación y enfrentamiento en los llamados barrios y consecuentemente también el debate frente a las luchas y experiencias de resistencia territorial. Ahora habrá mucho trabajo por hacer para continuar resistiendo y fomentando conflictividad en los territorios, pero también para no encerrarnos en estos, como fue después de Génova 2001, en definitiva, conectarnos y apoyarnos más internacionalmente, con experiencias revolucionarias y resistentes como la de Chiapas y de Rojava, etc., o con las luchas que llevamos a cabo en la vida cotidiana. Se hace cada vez más necesaria para una solidaridad internacional contra quienes comandan el mundo y contra las fuerzas revolucionarias y nacionalistas que crecen y avanzan en los lugares en los que vivimos. Génova marcó profundamente el movimiento italiano, evidenció los problemas, las divisiones profundas, las divergencias con los objetivos y las prácticas, pero sobre todo ha influido drásticamente la percepción de la posibilidad de un posible cambio. Muchos han vuelto a casa, incluso para aquellos que no han estado en Génova, con la esperanza rota que la lucha, la participación del movimiento popular y desde abajo podría conducir a un gran cambio rivoluzionario, hacia un sistema ético, justo, digno. Con la sangre de Carlo y los muchos masacrados en las calles, a la escuela Díaz y en los cuarteles de la policía y carabineros, parecía decirnos que otro mundo no podría ser posible. Pero hay gente que, y somos miles de millones en este planeta, seres humanos y animales, que con ese sistema no pueden vivir, porque sus mecanismos significan diariamente opresión, marginación, violencia, expropiación, dolor y muerte. Hay quienes ese sistema no lo quieren y deben luchar para afirmar su dignidad y supervivencia. No abandonemos a todos y todas estos y esas compañeras y compañeros encerrados en las prisiones. Las paredes y las barras no pueden dividirnos, ya no pueden aislarnos más. Lo que se decía en Génova y las preocupaciones que la gente llevaba a las calles desafortunadamente se realizaron, que el capitalismo y la globalización había destruido el mundo. El mundo de los poderosos que una vez más se imponía violentamente a punta de bastón y vidas destrozadas, con tanta sangre en el asfalto de los débiles, logró con esa época romper un movimiento y dejar heridas indelebles. Demasiadas fueron las divisiones y las fracturas después de esos días. Ahora el mundo está frente a un nuevo cambio, otro punto de no retorno. El control tecnológico, la precariedad, las guerras que avanzan, cierre de fronteras y la devastación de los territorios continúan tomando cada vez más pie, casi imponiéndose como normales en la vida cotidiana. Aproximadamente 1.720 refugiados muertos y desaparecidos en aguas mediterráneas solo desde el comienzo de este año. ¿A quién le toca, una vez más, contrarrestar y cambiar todo esto? Nosotros de La Pirata fuimos a Hamburgo para seguir las acciones y manifestaciones que organizó el movimiento anticapitalista y desde abajo, produciendo información independiente con un punto de vista autodeterminado, fuera de la industria comercial. Somos contra el poder y sus medios de comunicación que apoyan la propaganda capitalista a través de una desinformación tóxica.